comprendí que tú eres mi gran error. A pesar de todo, yo te perdono. mis celos me dan razón. Celos del mar y del viento, y dame otoño de mí, dueño de mis pensamientos. Celitos, celitos, celitos tengo de ti. Celitos, celitos, celitos tengo de ti. Thank you.